Bueno, hoy viernes 25 de febrero hemos recibido la noticia de que la Policía Autonómica Vasca estaba desalojando o intentando desalojar la cuadra en Amurrio, esa casa ocupada que ya hablábamos en este programa. Cuéntanos un poco qué ha pasado esta mañana. Te comento, no es una cuestión de desalojo. La cuestión es que la Ertzaintza está en la puerta de la cuadra para impedir que cualquiera que quiera entrar, pues eso, para impedirnos la entrada a la cuadra. Entonces nos hemos juntado un grupo de gente y estamos intentando decidir cómo vamos a llevar adelante la situación. ¿A Lo qué primero que hemos hecho, dime, dime. hora ha empezado todo esto? A las 9 de la mañana estaban allí. Desde primera hora de la mañana estaban allí. Entonces, pues eso, como te comentaba, todavía consideramos que no estamos mucha gente para ir porque estamos unas 30 personas. Estamos esperando porque por la tarde empezará a llegar pues la gente de los grupos y toda la gente que está un poco involucrada más en este tema del festival. Entonces, cuando estemos más gente, nuestra intención es bajar a la cuadra. Probablemente no podamos entrar dentro, pero los que han estado allí ya saben que delante de la cuadra hay una plazoleta bastante hermosa. Entonces queremos hacer un acto de resistencia pasiva en la plazoleta. Si hay posibilidades de entrar dentro de la cuadra, pues probablemente también se intentará. Bueno, eso estamos improvisando un poco la situación. Entonces ahora mismo lo que nos interesa es que venga el máximo número de gente posible para poder hacer ese acto de resistencia pasiva y ocupar ¿Habéis esa plaza. tenido? Perdona, que te he cortado ya dos veces. Dime, dime. No, era para ver si habéis tenido noticia o notificación oficial por parte del ayuntamiento o algo de que esto iba a pasar, o habéis hablado con alguien, o habéis conseguido hablar con algún mando de la Ertzaintza, o cuál es la actitud que están teniendo ahora No, mismo no, con la no. gente que se acerca. Para nada, para nada. El ayuntamiento no ha notificado nada. Simplemente lo que ocurre es que ellos están ahí desde primera hora de la mañana para impedir que la gente vaya. De hecho, la gente que va a los locales de ensayo puede pasar, pero no se puede pasar dentro de a lo que es el espacio de la cuadra, que está cerrado ahora mismo. Entonces, viendo pues que los locales siguen abiertos y que la plaza que hay delante es un espacio público, lo que vamos a intentar es acercarnos hasta allí, de alguna manera. Ahora mismo estábamos realizando, porque claro, está pasando la mañana y tampoco nos vemos ahí con muchas opciones de hacer nada. Habíamos decidido realizar una concentración en la plaza del Ayuntamiento de Amurrios, que está en el centro del pueblo, con la idea de sacar un poco el conflicto de la cuadra, porque la cuadra está un poco lejos de todo y allí, pase lo que pase, la mayoría de la gente no se entera. Entonces queríamos sacar un poco el conflicto y íbamos a hacer una concentración en la plaza del pueblo. Nos hemos concentrado 5 minutos, por supuesto han aparecido los cipayos. Nos han dicho que era una concentración ilegal y que nos iban a identificar y a poner unas multas a la gente que, pues eso, a la gente que se identificase. Entonces ha decidido, como no tenemos fondos económicos, y es la verdad, pues ha decidido parar la concentración para no tener que pagarles más dinero de que ya les tenemos que pagar. Y un agente ha ido a la comisaría de Llodio de los cipayos para pedir el permiso para hacer esta concentración hoy durante todo el día o mañana durante todo el día o cuando sea, para tenerlo atado y que no nos puedan meter el marrón por ahí. Y eso es como está la situación ahora. Ya te digo que en realidad estamos improvisando todo un poco así, porque toda esa semana hemos hecho un montón de especulaciones, pero al final nunca sabes cómo actuar Hasta que te hasta que no pasa. te encuentras con la movida encima. Entonces, el llamamiento queda ahí a la gente a que se pase hoy por Amurrio para hacer ese acto de presencia y mostrar esa fuerza. La idea es que si fuese posible entrar dentro de la cuadra y resistir dentro de la cuadra sería maravilloso. Y si no es posible, resistir fuera de la cuadra. Y si estamos bastante gente y tienen que empezar a movernos a todos, pues les va a costar un montón. Y si estamos bastante gente, el ayuntamiento tampoco va a poder detener ni denunciar a 100 personas, por ejemplo. Bueno, Nosotros para esta tarde esperamos aproximadamente a otras 60 personas, que son los grupos que van a tocar hoy. os Y esos van a animamos. llegar a partir de las 4 de la tarde. Entonces, pues ya estaremos aproximadamente 90 personas. Yo creo que es un número bastante majo. Entonces. El lunes pasado nos comentabas que podía haber una manifestación, una concentración preparada para mañana para denunciar este acto y este acoso a la cuadra. Sí, que la hay. Mañana a las 6 de la tarde hay una manifestación convocada en Amurrio. Saldrá desde la plaza del Ayuntamiento. Y eso, pues también el que se quiera animar a pasar mañana, pues también será muy bien recibido. Y yo una cosa que quería comentar también y que para que quede claro, ¿sabes? Porque se están oyendo un montón de rumores por ahí. Nosotros lo que queremos intentar, ante todo, es una liada, una batalla campal con la policía, porque nos va a perjudicar. Ya nos ha pasado otras veces y al final no llegamos a nada. Hay un montón de detenidos, un montón de multas por pagar y el espacio se cierra igual, igual. Como no queremos ese tipo de batalla campal, pedimos por favor que todo aquel que se vaya a acercar a Murrio, si nos quiere echar una mano, que respete las decisiones que se han tomado en la Asamblea de la Cuadra. Esa decisión ha sido evitar la resistencia violenta, utilizar un tipo de resistencia pasiva. Si es posible entrar dentro de la cuadra, encadenarse dentro, si es posible cualquier tipo de cosa de ese tipo, estaría bien. Y si hay, ya te digo, la plaza esta que está delante de la cuadra, que es pública, como si hay 100 personas allí sentadas, ¿sabes?, tocando la guitarra, haciendo lo que les dé la gana. Pero un acto de resistencia pasiva y no caer en la provocación de los cipayos, que ya sabemos que son expertos en eso. Bueno, porque es importante lo que acabas de decir ahí. Y también, pues, a que nos sigáis informando durante este día de las novedades. Sí. Claro, cualquier cosa que pase, ya te digo, nosotros por ahora vamos a esperar un poco a que pase la mañana y por la tarde, cuando ya nos juntemos un grupo grande de gente, intentaremos acercarnos todos hasta allí. Probablemente lo que ocurra es que llamen a más patrullas, pero bueno, si somos un grupo bastante majo y como la plaza esa es un espacio público, a ver si no se crea una situación así demasiado tensa y podemos pasar hasta la plaza y pues eso, estar allí y pasar allí la tarde o la noche, lo que haga falta. Pues ahí queda ese llamamiento para hoy viernes 25 de febrero y mañana sábado 26 de febrero a mostrar nuestra solidaridad en Amurrio, en la cuadra, en este caso. Ánimo y un abrazo y un saludo desde aquí. Vale, muchas gracias, majos. Venga, adiós. Bueno, acabáis de escuchar cómo está la situación en la cuadra hoy viernes 25 de febrero y a continuación vais a escuchar un extracto de un programa realizado aquí en Iruña Irratia, Verbatan, el lunes pasado, lunes 21, que nos comentaban cómo estaba la situación en ese lunes. Ahí os dejamos con ello. Apa, y pues bienvenida a Verbatan. Y bueno, pues te vamos a lanzar la primera pregunta y es, ¿qué es la cuadra? Difícil pregunta. La cuadra es un espacio ocupado que está en Amurrio. Y lleva ocupado desde hace 7 años. Durante mucho tiempo funcionó de manera casi sin asamblea. Pero hace 2 años decidimos organizar una asamblea, más que nada para tener el sitio más arreglado, para saber perfectamente quién venía a tocar y entonces, las actividades que se iban a realizar y para poder realizar obras y este tipo de cosas. Entonces llevamos aproximadamente 2 años haciendo asambleas y haciendo actividades prácticamente sin parar. Y eso, pues es una especie de centro social. Bueno, ahora vamos a lo que es el problema. ¿Qué es lo que amenaza la cuadra y cuál es la situación actual? A la cuadra lo que le amenaza es el Ayuntamiento de Amurrio. Hace cosa de... ¿cuándo fue? El viernes pasado fuimos allí, porque la asamblea es los viernes, y nos encontramos un papel pegado en la puerta, firmado por el alcalde de Amurrio, en el que decía pues que nos prohibían terminantemente realizar cualquier tipo de actividad o de evento en esa casa. Y que en caso de que lo realizásemos, pues por supuesto darían... La policía, la Ertzaina y la policía municipal ya tienen el parte de ese edicto, entonces ellos acudirían al lugar para impedírnoslo y que van a proceder al desalojo y al precinto del lugar. Ese es el problema que tenemos ahora mismo. Y todo viene a raíz del ayuntamiento, por supuesto, porque esa casa es propiedad del ayuntamiento de Amurrio. Yo tengo una pregunta, ¿por qué la cuadra? Si es que lo sabéis, porque me imagino... No, digo, ¿por qué el nombre de la cuadra? Ah, ¿por qué el nombre de la cuadra? Porque eso es una casa que estaba allí. Es que, de hecho, la cuadra, el sitio donde se realizan los conciertos, es la cuadra de la casa. El resto de la casa, eso también es algo que quería comentar, no van a desalojar solo la cuadra en sí. El resto de la casa son locales de ensayo. Son locales de ensayo gratuitos, donde los chavales y la gente del pueblo, pues que monta un grupo de música, puede ir allí a ensayar. Y aparte de esos locales de ensayo que están en la casa principal, en el sótano de la casa tenemos un taller. Un taller en el que hay un taller de cerámica, serigrafía... Hay soldadura, bueno, un taller en general. Y la cuadra del edificio, lo que antiguamente era la cuadra, pues en su momento aquellos grupos que estaban ensayando en esos locales necesitaban un sitio donde también poder tocar y hacer algún concierto. Así que ese fue el momento en el que se ocupó la cuadra La cuadra de la casa. Uh-huh. Y por eso ya pues se quedó con ese nombre, la cuadra hasta hoy. Sí. Yo tengo una pregunta con esto respecto a los locales, porque los locales de ensayo también están gestionados por la gente que gestiona la cuadra. No, eso es una cuestión un poco extraña, porque esos locales de ensayo en su día fueron cedidos por el ayuntamiento, uh-huh. algunos de ellos. Uh-huh. Hay una serie de estatutos por ahí que permite a la gente que va al ayuntamiento a pedir un local para ensayar, les permite ir a ensayar allí. Uh-huh. Luego más adelante, cuando se necesitaron más sitios, pues se ocupó la gambara, lo que sería la, ¿cómo se dice? El tejado, bueno, sí. la última planta del edificio, y se hicieron locales nuevos allí, y también sobre esa época pues se ocupó la cuadra. Uh-huh. Entonces, en teoría, esos locales, pues algunos los gestiona una sola banda, otros los gestionan dos o tres bandas, eso es más o menos cada uno individual. Uh-huh. Pero no tiene en realidad nada que ver con la cuadra. Uh-huh. O sea, con el desalojo de ese espacio se quedarían sin espacio muchos grupos de la zona, ¿no? No, pues al contrario. Decías que querían desalojar solo la cuadra, ¿verdad? No, van a desalojarlo todo. Eso es, lo van a desalojar todo. O sea, con esto se quedarían sin espacio como para hacer actividades y conciertos y sin lugar de ensayo muchas bandas locales. Claro, va a desaparecer pues el taller de cerámica, como he dicho, serigrafía, tal, van a desaparecer los locales de ensayo y va a desaparecer el espacio de la cuadra uh-huh. en sí, que sería lo que nosotros gestionamos. ¿Y qué es lo que argumenta la Junta? El argumento del ayuntamiento es la seguridad. Ellos argumentan pues que esa casa no reúne las condiciones de seguridad como para que nosotros podamos permanecer allí. Uh-huh. Ni más ni menos. Pues que la instalación eléctrica es una mierda, o que se nos puede caer el tejado, o que cualquier día hay un incendio y nos morimos todos allí achicharrados, pues ese tipo de cosas. Es un argumento muy paternalista, porque el espacio lleva funcionando durante mucho tiempo, sin que el ayuntamiento haya metido mano en ningún momento, porque el edificio es suyo y ellos nunca se han preocupado pues de comprobar, ya no digo arreglar, es que ni siquiera se han preocupado por comprobar cómo estaba el tejado, cómo estaba la situación de, yo qué sé, la instalación eléctrica, cosas así. Nunca han ido a mirarlo. Y ahora de repente están preocupadísimos por nosotros porque cualquier día salimos ardiendo o nos pasa cualquier cosa. Sí, ¿no? Utilizan el argumento ese paternalista pues para... Fue lo de siempre, vamos. Resulta que hace un año sí que era más segura, ¿no? Ahora, después de 7 años, resulta que empieza a ser insegura. Claro, pues esa es la cuestión. Hace 7 años, cuando se cedieron esos locales, la cuestión es que el ayuntamiento no puede ceder un local para ensayar, porque es lo que cedió, ellos cedieron los locales, no cedieron la cuadra. Uh-huh. Pero no puede ceder un local sin un seguro, siendo un ayuntamiento, quiero decir. Uh-huh. Sin un seguro, sin un sistema antiincendios, estas cosas. Ellos lo hicieron y ahora se están quemando las manos, pero no es nuestro problema. Uh-huh. Entonces, lo que deducimos es que igual lo que le hace daño al ayuntamiento es que esos locales no los gestionen ellos, ¿no? Que viene a ser un poco lo que le pasa en todos los lados. Claro, con la cuestión de los locales de ensayo es que, por ejemplo, casualmente ahora, así de pura casualidad, yo no sé cómo habrá pasado, se van a inaugurar unos locales de ensayo en Amurrio por los que tendrás que pagar un alquiler. Y bueno, eso nos enteramos a la vez de la historia del desalojo prácticamente y de la historia de los nuevos locales. Qué casualidad. Pues no sé, es un poco casual, ¿no? Por un local de ensayo, pero vamos, esa es la cuestión. Bueno, ¿qué se está haciendo para hacer frente a esta situación? Bueno, esto ya os he dicho que fue justo el viernes este pasado. Uh-huh. Y nosotros, como ya sabéis, tenemos para este fin de semana organizado un festival que va a durar 2 días, viernes y sábado. Un uh-huh. festival enorme. Uh-huh. Entonces nuestra idea era, al menos, poder realizar este festival sin que el ayuntamiento nos cree un montón de problemas. Entonces lo que hemos hecho hoy por la mañana ha sido ir a hablar con el alcalde uh-huh. directamente. En plan, pues muy... ¿Os ha recibido? Sí, nos ha recibido. Hemos ido sin cita previa y nos ha recibido. ¿Cuál ha sido la respuesta? Cuéntanos. Lo primero, ¿cuál ha sido la actitud? La actitud del alcalde, en primer lugar, ni siquiera nos quería dar la mano como saludo, porque nosotros hemos sido muy correctos y muy educados. Uh-huh. Y en todo momento ha sido incapaz, literalmente, de mirarnos a los ojos ni una sola vez. Ni una sola vez ha sido capaz de levantar la vista del suelo. Su actitud ha sido muy negativa. Ha dicho que no tenemos la capacidad de organizar una actividad como esta, con tanto aforo y con tanta gente, y nosotros lo que le hemos comentado es que, diga lo que diga él, va a venir un montón de gente este fin de semana, y si él nos envía a los perros, si nos envía a los cipayos, se va a liar. Uh-huh. Sí o sí, eso lo sabemos todos, no hace falta ser muy listo. Así que si nos hiciera el favor de no enviar a los cipayos a malas, para que podamos desarrollar nosotros esta actividad como última actividad, entre comillas, del espacio, pues para despedirnos, para traer a nuestros amigos, bueno, todo esto. Y el señor nos ha dicho pues que él no nos puede asegurar nada, que tendría que consultarlo, bla, bla, nos ha dado una serie de evasivas y ahí se ha quedado la cosa. Entonces no sabremos la respuesta del ayuntamiento hasta mañana. Ajá. O sea que... Pero vamos, tampoco tenemos ningún tipo de confianza, ni vamos, no nos va a solucionar la vida. Pero al menos, pues, imagínate lo que podría pasar si este fin de semana, viernes noche o sábado, durante el día, lo que sea, se presentan ahí un montón de cipayos y estamos, yo que sé, 200 personas allí. Pues sí, la situación va a ser tensa. Claro. Entonces, pues con idea de evitar un poco eso. Y nada, pues no sabemos. Mañana nos dirán. ¿Vosotros creéis que cuando termine el festival este, el sitio está como sentenciado? Es una pregunta un poco complicada. Sí. A mí me daría mucha pena que si no nos desalojan los cipayos seamos nosotros los que cerremos el local. Realmente me daría mucha pena. Uh-huh. Tampoco te lo puedo asegurar, porque ahora mismo las asambleas las estamos llevando muy poca gente. Uh-huh. Yo no sé si la amenaza de desalojo efectiva, porque la amenaza está de desalojo de que lo van a cerrar lleva ya como año y medio rondando por el aire. Uh-huh. Yo no sé si ahora que es más real, que es más efectiva, igual la gente dice, hostia, que es verdad, ¿sabes? Que la cuadra nos la cierran si no hacemos nada. Uh-huh. Y se meten un poco más de caña. Lo que está claro es que la gente que estamos ahora mismo en la asamblea somos muy pocos como para resistir mucho tiempo.